sustentabilidad, agricultura y alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana desde la capital del estado de Veracruz. Está saliendo esta frecuencia modulada para que todos los oídos de todos los que están en estos momentos sintonizando a las 10 de la mañana todos los martes la ensalada, podamos estar abordando temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Y en este sentido, algo muy importante son las plantas. Las plantas que evidentemente tienen que ver con la agricultura, evidentemente están involucradas en nuestros alimentos, y por eso el día de hoy hablaremos sobre las plantas y el uso que le damos de manera muy puntual, medicinal y comestible. Estamos al 2281-040477, el teléfono para que todos ustedes se puedan enlazar con nosotros. Ese es el WhatsApp, más bien, nos pueden mandar mensajes, si ustedes gustan, al 2281-040477. Cuéntenos qué desayuno el día de hoy, cómo es que se relaciona medicinal y gastronómicamente con las plantas. Yo creo que todos lo hacemos, y lo puede hacer a este teléfono, a este número de WhatsApp. Y el teléfono que tenemos aquí en las oficinas de Radio UV es el 817-5115 y 817-5117. Así que a nombre del equipazo de Radio UV, que se encuentra alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, está Miriam, Dani, Rodrigo, Julie, nuestra querida Sol, Antulio, Anita y Ceci, y una servidora, Citlali Aguilera, les damos la más cordial de las bienvenidas. Así que ya lo tienen. Por Twitter, @RadioV, @Citlali Aguilera. Estamos online. Bueno, el caso es que nos puede escuchar por todos lados. Por si se tiene que bajar del auto o ya se tiene que mover de la radio, lo puede hacer también por todas estas vías. Entonces, nos vamos a ver quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Uso medicinal y comestible de las plantas. Y para hablar sobre el tema nos acompaña aquí en la ensalada la investigadora y académica de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, la doctora Vianey Torres. Seas muy bienvenida a este tu programa, Vianey. Muchas gracias, Citlali. Muchas gracias, audiencia. Aquí estamos. Para cualquier duda, pregunta, ustedes pueden llamar. Ay, muchísimas gracias. Nos platicarás evidentemente sobre desde tu quehacer científico, en laboratorio y en campo, ¿qué onda con los misterios y la maravilla que encierran adentro de sus organismos este reino tan importante que es el reino vegetal, ¿no? En cuanto a uso medicinal y comestible. Y como les estaba comentando, pues por un lado está el laboratorio y por otro lado está de campo. Entonces sabemos que eres una bióloga que estas dos plataformas de campos de acción siempre los tienes a favor de tu quehacer científico. Y en ese sentido también hay un proyecto en el cual participaron muchas personas, participamos, que es el proyecto Habitarte. Y este proyecto, que incluye temas también de uso medicinal y comestible de las plantas, que incluyó también a la Facultad de Arquitectura y a la Facultad de Artes Plásticas, se llevó a cabo en una comunidad, en una localidad muy bella. Yo creo que es una de las de los tesoros y de los rincones, de las joyas más bonitas que tenemos en el estado de Veracruz. Y me estoy refiriendo a Ixhuacán de los Reyes. Así que toda esta sinergia que se dio a partir del ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes, la comunidad universitaria de la Veracruzana, los estudiantes, la gente del pueblo de Ixhuacán, pues nos dimos a la tarea de generar este magnífico proyecto y por lo tanto le doy la más cordial de las bienvenidas a Martín Melchor Trujillo. Sí, así es. Él es el director de la Casa de la Cultura de Ixhuacán de los Reyes. Seas muy bienvenido también, Martín, aquí a La Ensalada. Pues mira, antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación nuevamente. Maestra Citlali, estamos aquí ya en radio, como siempre promocionando nuestras actividades, ¿verdad? Carácter gastronómico, cultural, a todo lo que da. Uh-huh. Y bueno, pues también para hablarles algo acerca de nuestro pueblo. Muy bien. Bueno, pues al auditorio un saludo a todos los que están por ahí escuchándonos. Sí, un saludote también hasta Ixhuacán de los Reyes, ¿no? De los Reyes, que nos escuchen por allá. Todos los rincones más alejados. Muy bien, perfecto. Y como ya es tradición aquí en La Ensalada, ¿qué desayunaron nuestros invitados del día de hoy? Bueno, en mi caso desayuné unos ricos huevos estrellados con frijolitos. ¡Ay, qué rico! Y una salsa de chipotle por ahí. ¿Salsa de chipotle? Sí. O sea, no puedo. Desayunas fuerte. Y aparte, no. Yo digo, es que necesitamos como la comida tradicional, ¿no? Así es. El picante no puede, el chile no puede faltar en nuestras mesas mexicanas. Sí, sin duda alguna. Y también, para quien ahorita está sintonizando La Ensalada, y sabemos que este proyecto de Habitarte estuvo también involucrado muchos estudiantes. Una de ellas es Yulisa Aguilera. Ella estuvo en los finales de este proyecto, que ya lleva un año, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ella es estudiante de diseño de la comunicación visual y también está aquí en La Ensalada. Cuéntanos, Yuli, bienvenida, y dinos qué desayunaste el día de hoy. Hola, buenos días. Pues bueno, hoy me levanté con mucha hambre y me hice un cóctel de zarzamoras. No, frambuesas. Y con yogur y miel, y acompañé con unas quesadillas de champiñones. ¡Qué delicia! Sí, bastante delicioso. Entonces, antioxidantes por la mañana, ¿no? Ajá. Las frambuesas. Sí, claro. Martín, cuéntanos, ¿qué desayunaste el día de hoy? Bueno, la verdad, como ustedes bien saben, pues venimos de algo retirado, ¿verdad? Sí. Y pues todavía no me toca el desayuno, pero sí me dicen por ahí, nos dimos la oportunidad de por ahí comernos un tlaxcal. ¿Qué es, sí, un tlaxcal? Cuéntanos. Un tlaxcal con café negro. ¡Uy, qué, sí, rico! Mire, un tlaxcal es un pan, algo prehispánico, ¿sí? Es hecho a base de maíz, un maíz que está en su punto ya de está término, recio, pues. Recio, a punto de mazorca, a punto de un maíz duro, ¿sí? Entonces, antes de que pase a esa etapa de endurecerse el grano, se lava muy bien, se escoge y se lleva al molino y se muele hasta lo último de todas las que van a moler su masa, hasta lo último se muele el maíz, y ya la masa que sale, con esa se prepara un delicioso pan, porque viene siendo como un pan pero muy prehispánico. Uh-huh. Es muy antiguo, de verdad, en serio, y sabroso. Entonces ya va con canelita, algunos le agregan un poquito de requesón, otros le ponen azúcar, qué le ponen piloncillo también. Sí, y nosotros aquí. Y nosotros también. Mucho, pero entonces pues ya lo ponen al comal o lo meten a horneado. Igual pues sale así como que la capa de afuera acá salen doraditas porque están en el comal, y la parte de adentro sale suave porque pues es un pan. Oye, lo bueno es que no desayunaste, sí, Martín. Sí, no desayunaste, Martín. No desayuné. Qué delicia, los sí. Los huevos con chile seco, pero eso es, y un cafecito negro. Ajá. Sí, también como para activar un poquito, porque pues sabíamos que a dónde veníamos, ¿verdad? Entonces teníamos que así despertar la mente, ¿verdad? Muy bien. Y pues estamos aquí, maestra. Sí. Ay, pues sean bienvenidos, Vianey, Julie y Martín. Vamos a estar entonces platicando sobre el uso medicinal y comestible de las plantas. Y en esta primera fase de la entrevista, a la cual nos vamos a ir brevemente, estaremos platicando ya de la experiencia, yo creo que cotidiana, que es generar recetas de cocina y también recetas de herbolaria. Vamos de lleno a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. La doctora Vianey Torres, investigadora de la Universidad Veracruzana, y el director de la Casa de la Cultura de Ixhuacán de los Reyes, Martín Melchor Trujillo, se encuentran aquí en La Ensalada junto a Yulisa Aguilera, quien fue parte también de uno de los productos que se generaron, un recetario medicinal y comestible de todos los saberes, evidentemente de los sabores que hay allá en Ixhuacán de los Reyes. Cuéntenos, por favor, sobre este proyecto, Habitarte. A ver, maestra. Okay. El proyecto Habitarte, ¿cómo inició esa idea? Tanto el interés de los académicos de la Facultad de Arte como Arquitectura y Biología. Entonces, hubo la necesidad de hacer un mural, yo recuerdo muy bien, pero proyectando principalmente la biodiversidad y la riqueza cultural de la región de Ixhuacán de los Reyes. Y a partir de eso, pues se generaron muchas lluvias de ideas y un sinfín de propuestas, dentro de los cuales nosotros abarcamos la parte de la biodiversidad misma de la región de Ixhuacán de los Reyes. Y para ello nosotros, con estudiantes de una sección de segundo semestre o segundo periodo de aquel entonces, hace un año, nos fuimos a la caminata, a los recorridos, principalmente con el director de la Casa de Cultura, Martín, que nos hizo una grata invitación, y teníamos ahí unos compañeros de también pobladores de ahí de Ixhuacán, muy amigables, muy carismáticos. Nos enseñaron la ruta precisamente para ir a recorrer esos alrededores y ver la riqueza misma que tiene Ixhuacán. Encontramos una variedad de plantas, de árboles forestales, incluso cultivos, maíz, que es muy típico y también ahí es muy representativo. Principalmente Ixhuacán, la palabra Ixhuacán, que proviene del latín, De Ixhuacán, precisamente. Cuéntanos. Sí, viene okay. Es una etimología náhuatl. Sí, etimología náhuatl. Claro, ¿verdad? Que sí. Significa lugar de las divinas hojas. Y bueno, pues obviamente, ¿no?, de maíz. Uh-huh. Sí. Proviene de la divinidad en el náhuatl. Entonces, en la antigüedad, Ixhuacán fue un lugar que estaba produciendo demasiados costales de maíz. Sí, o sea, en una cosecha, por ejemplo, hablaban el mínimo hablaba de 800 costales. El mínimo, o sea, de ahí hacia arriba. Paso, máquina, muchísimo. Entonces era demasiado maíz. Por eso es que obtuvo dentro del periodo de los mexicas, el dominio de los mexicas, ese nombre, sí, Teoixhuacán. Entonces compartió una misma colonia con Teocelo. Uh-huh. Después en los pagos de impuestos y todo eso, hubo una división y se dividieron los linderos. Y Ocelot se convirtió en Teocelo, por parte del real representativo del ocelote. Uh-huh. Y Teoixhuacán sigue quedando como Teoixhuacán. Uh-huh. Sí, entonces ya se hablaba de dos poblados, de dos colonias. Y pues digamos que los cultivos eran principalmente de maíz y frijol, ¿sí? Maíz, frijol negro, frijol gordo. De la milpa, ¿no? De la milpa, uh-huh, exactamente. Y tenía diferentes procesos que los agricultores de la región llevaban por enseñanzas de sus antepasados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el sembrar maíz y también sembrar calabaza. Uh-huh. Entonces la calabaza se extendía y no permitía que la hierba creciera. Uh-huh. Sí, entonces así sacaban sus cultivos y sacaban varias cosechas al mismo tiempo. Entonces, Isoacán de los Reyes, bueno, platicábamos acerca del proyecto Habitarte, ¿no? Uh-huh. El proyecto Habitarte se inició, bueno, a principio de nuestra administración, digamos, iniciamos una gestión con la Universidad Veracruzana porque, bueno, sabemos que es una institución majestuosa que siempre está presente en lugares donde se lo solicita y apoyando siempre con chicos de servicio social y con académicos en diferentes proyectos de desarrollo cultural, en este caso, ¿no? Y bueno, pues nos acercamos, hicimos la gestión con base a un catálogo de necesidades que teníamos en nuestro pueblo y una respuesta muy positiva de la Facultad de Biología. Gracias, maestra Vianey, doctora Vianey, gracias, maestra Citlali, por todo ese apoyo. Y bueno, pues también por parte de la Facultad de Artes Plásticas, también por ahí tuvimos mucho el apoyo del maestro Javier, del doctor Cuauhtémoc, y de la Facultad de Arquitectura también por ahí tuvimos intervención. Bueno, pues nos fue muy bien, de verdad, tuvimos muy buena respuesta. Y en ese sentido, uh-huh, disculpa que te interrumpa, ahorita que mencionaste, son tres facultades, ¿no? Las sí, que se involucran, es Biología, Artes y también Arquitectura. Y Arquitectura, ¿no? Sí. Y dentro de la organización académica estamos hablando de cuerpos académicos, o sea, de colectivos académicos. Sí. Sí. Y en ese sentido, hacer mención del cuerpo académico Arte y Transdisciplina de la Facultad de Artes Plásticas, Cultura del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y Biología de la Salud de la Facultad de Biología. Sí. Pues mire, la intervención, por ejemplo, en el caso de Artes Plásticas, fue la gestión acerca de unos murales representativos, ¿sí? A donde nosotros pudiéramos plasmar en un diseño nuestra gastronomía, nuestras artes, nuestra música, o sea, la banda de viento, nuestras tradiciones, uh-huh, nuestras costumbres y sobre todo, bueno, pues las épocas del año que va viendo, por ejemplo, la temporada de muertos, ¿no? El Día de Muertos y todas esas épocas que van pasando durante el año y que queremos nosotros representar en un mural. Entonces, se inició el proyecto, se hizo todo el diseño correspondiente, se elaboraron maquetas de cómo podían quedar los murales. Creo que por lo menos logramos avanzar a lo que es la primera etapa. Sí, obviamente nos faltan pasos más porque se habla de una cierta inversión económica de la cual, bueno, pues debemos de también hacer gestiones en diferentes áreas de desarrollo cultural. Por supuesto. Para que haya una colaboración tripartida entre ayuntamiento, gobierno del estado y también gobierno federal. Sin duda es una gestión amplia, claro, la que se tiene, sí, que hacer. En el caso del enfoque arquitectónico, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, fue mucha información desplazada a través de mucha fotografía y de algunos croquis ya más elaborados previos y que se de alguna manera se modificaron, uh-huh, se actualizaron. Entonces pudimos obtener un croquis total de Isoacán de los Reyes y también algunos diseños para arreglar algunas calles empedradas y poner algunas jardineras en Isoacán. Darle más realce a la arquitectura que tenemos. Sí, claro. Sí, de hecho, hay varios, creo que son como cuatro prototipos, más o menos, en chiquito, obviamente, uh-huh, donde ya se diseñó precisamente en donde, en el puente colgante, claro, se diseñó una buena en los de arte, uh-huh, junto con plasmando precisamente la riqueza, sí, ¿no? De las plantas, todo lo que hay alrededor de la naturaleza misma, incluso la cuestión de esta cultura de la religión misma, el catálogo fotográfico precisamente de la Virgen, la vestimenta, uh-huh, o sea, yo hago muchos avances, como dice bien, sí, Martín, la primera fase, ahí sí hay prototipos de diseños, sí, en pequeño, pero ahora falta precisamente esta otra cuestión, ¿no? De ya llevarlo a proyectarlo a las pantallas grandes. Sí, claro, sí, exacto. Sí, muy bien. Entonces, este proyecto que parte de una iniciativa conjunta, donde recordemos que una universidad pública, como es el caso de la Universidad Veracruzana, tiene y cumple con distintas funciones significativas y sustantivas, ¿no? Por un lado, lo académico, la investigación y la vinculación ¿no? Doctora Vianey, qué importante es en este claro ejemplo tangible donde se incidió de manera profesional, no solamente escolarizada, en una comunidad donde se vieron cuáles eran aquellas necesidades, situaciones para poder visibilizar aspectos culturales, memoria histórica, arquitectónica y también el capital natural tan vasto que tiene Ixhuacán. No sé si nos quisieras comentar un poco, Martín, sobre, para aquellos que no conocemos o que no conocen, porque yo sí tengo la ventaja de conocerlo, para aquellos que no conocen, perdón, Ixhuacán. Es que estoy pensando en otra comunidad, en Ixhuacán de los Reyes, ¿cómo la describirías en términos de ecología, de naturaleza? Bueno, pues es un lugar totalmente verde, es un lugar que está rodeado de montañas, es un lugar cobijado de montañas, es un lugar de niebla, ¿sí? Es un lugar de niebla muy padre. Es un pueblo que todavía en su mayoría, su infraestructura son las casas coloniales. La construcción de los templos son todavía de la época del estilo franciscano, del barroco. Y bueno, la historia que tiene Ixhuacán de los Reyes es una historia desde la época de la llegada de Hernán Cortés. Está muy marcado una ruta de Cortés por esa parte. Creo que se nota al entrar al pueblo porque esas piedras en las paredes, ¿verdad?, nos demuestran claramente cómo está hecho Ixhuacán. Uh-huh. Y luego, bueno, por otro lado, la gastronomía, ¿no? O sea, la gastronomía con esos sabores donde se incluyen muchas plantas. Evidentemente sí. El maíz, ¿no? Evidentemente sí. El maíz en todo, sí. O sea, nosotros tenemos el honor de poder probar un delicioso atole de grano de maíz que tiene un proceso bastante muy amplio, muy largo y complicado también, de mucha disciplina. Y que bueno, también aparte es muy nutriente y tiene demasiadas ventajas el poder desayunarlo, ¿sí? Claro. El poder, exactamente, ¿sí? Es muy medicinal, ¿sí? Es muy antiguo la preparación, la receta, y se va transmitiendo de generación en generación. También, bueno, pues tenemos el chocoatole, que por ahí en un proyecto, ¿sí? También tenemos el chocoatole. Tenemos el atole de masa, que es ya la masa cocida, digamos, se hace también un atole de masa. Y bueno, ¿qué más? Pues tenemos ahí también los chocos, tenemos los pintos, tenemos esos son tamales. Los tamalitos, sí, tamalitos, chocos con mole, los pintos también en la temporada, porque son temporadas. Ay, radioescuchas, ¿sí? Espero que ya hayan desayunado, sí, porque si no, se les está haciendo agua a la boca. Pero, aquí se antojó bueno, pues, todo. Esos tamalitos también de hoja de chachalaca, ajá. ¿Sí? La hoja de chachalaca es como una hoja de plátano, en lugares se les conoce como platanillo, allá se le conoce como la hoja de chachalaca. Pero el aroma que despide y el sabor que le da al tamal en cierta parte es un aroma muy especial y es un aroma que también marca mucho la región, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que podemos nosotros probar. Ahora, el frijol gordo todavía se cultiva en Ixhuacán de los Reyes, se vende también. Y bueno, pues el frijol gordo tiene diferentes modos de preparación. Y bueno, pues para ello también preparamos... gracias a la Facultad de Biología de la UB, bueno, pues con la doctora Vianey y la maestra Citlali, un proyecto gastronómico donde estamos ya de alguna forma conservando todas esas recetas y esas imágenes, ¿no? Majestuosas de la gastronomía de Ixhuacán. Sí, porque yo creo que de la vista nace el amor y un catálogo, un recetario, ayuda mucho y sobre todo el amor a nuestra cultura y a las raíces, claro. ¿No? Yo suscribiría lo que estás diciendo para decir que o añadir que fue un proyecto horizontal, donde no fue un tema de extracción de información, sino más bien de un diálogo de saberes, donde nos sentamos con las señoras, los señores, los jóvenes, los abuelos, a que nos compartieran cuál es su experiencia en cuanto a platillos comestibles, pero también al uso de plantas medicinales. Y precisamente hablando de las plantas medicinales, hay muchas plantas que son usadas precisamente también tanto en la gastronomía como en las plantas medicinales. En ambas tienen doble función. Uh-huh. De hecho, ahorita que estás hablando de los saberes, precisamente de ahí de Ixhuacán, lo que estamos haciendo es precisamente compilar toda esa información para darla a conocer al público, para dar y aparte rescatar, ¿no?, un poco de eso que se tiene en Ixhuacán, que es una riqueza muy grande y que debemos de darlo a conocer, no uh-huh. que quede ahí resguardado, sino al contrario, hay que hacerle difusión, hay que vayan allá, que conozca, que vayan a probar esos platillos tan deliciosos. Que además, ¿no?, además de las plantas medicinales, yo estaba ahí checando muy bien qué plantas son de la región. Incluso uh-huh. la hoja de choco, uh-huh. por ejemplo, que lo ocupan para envolver precisamente un tamalito de choco famoso, de maíz negro. Sí. Uh-huh. Y hablando del maíz negro, tanto la hoja de choco, imagínense la combinación. El maíz negro tiene muchos antioxidantes, ¿no? Entonces, a veces durante el proceso de la cocción puede perderse algunos principios activos, pero uh-huh. en su mayoría en algunos casos se siguen conservando. Entonces, imagínense ahora el atole, ¿no?, del maíz morado. Entonces, esa riqueza nutricia, entonces sí es bien importante porque te llevas al plato, te lo llevas a la mesa uh-huh. y te lo llevas a tu buena alimentación, sí, claro, ¿no? Sana. Y te da esa alimentación sana de la región. Otro, por ejemplo, es el epazote, que comúnmente en la tradición mexicana, sí. ¿no? Un chilatole, claro. y toda la hoja santa en los tamales. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, es cierto, y los guisados de chilacayota, exactamente, etcétera. Toda la diversidad que hay. Pero digo, no, pues es una riqueza tanto como de plantas, en uso gastronómico y de medicinales. Sí, es cierto. Puedes hacer una buena combinación ahí y se siguen conservando los principios, porque precisamente va muy de la mano con la investigación. Sí, en un caso nosotros hicimos un preparado igualito, así como lo prepara la gente, ¿no? Pones tu hojita en el agua, está hirviendo, cocción, y bueno, ya te tomas tu tecito y todo. Pero nosotros hicimos una prueba y que también tiene esa actividad antioxidante, porque se conservan algunos por ahí, unos principios activos, se siguen conservando y es lo que también te ayuda. O sea, fue como validar ya en laboratorio aquello que sucede también en un laboratorio natural, culturalmente hablando, que es la cocina. La cocina, ¿no?, tradicional. Ajá. Entonces lo llevamos del campo al laboratorio, pero conservando la tradición. Claro. Okay. Y bueno, también se valida, o a veces la ciencia puede decir, pues tal vez solamente es una creencia y no está funcionando, o tal vez es una creencia que se ha practicado durante, podemos decir, hasta cientos de años, y sí, efectivamente, hay una finalidad y una función para tu salud, ¿no? Exactamente, sí. Al menos los antioxidantes, yo soy así como muy, aparte de creyente, ajá. lo he comprobado y se siguen conservando mucho. Está la zarzamora silvestre. Por ejemplo, el desayuno que tuvo Yuli, ¿no? Exactamente. En Ixhuacán también hay atlache o tlalchi que preparan una rica mermelada de zarzamora muy tradicional con fuego. Lo preparan en una cazuela de barro, uh-huh. abajo de leña. Entonces tiene un exquisito sabor delicioso. Nosotros hicimos una prueba para ver si todavía se conservan los antioxidantes y se siguen conservando. Entonces imagínense lo que nos estamos consumiendo, algo muy rico además, pero también se siguen conservando sus propiedades. Cuando hablamos de antioxidantes, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquellos compuestos químicos que sirven para eliminar un poco de radicales libres en tu cuerpo, lo que uh-huh. nos hace precisamente, o nos ocasiona daño o nos puede dar algunas enfermedades como el cáncer. Órale. Sí, entonces envejecimiento prematuro. Uh-huh. Entonces, eso ya está más que investigado, obviamente ya con otros uh-huh. experimentos, en otros casos y en otras especies y uh-huh. en otros frutos, ¿no? Pero en este caso de la zarzamora está también bastante investigado y no desde ahorita. Pero lo importante aquí es durante el proceso precisamente de elaboración de un producto, si nosotros identificamos que se siguen conservando. Okay. Qué interesante. También otro de los platillos que engalanan culturalmente a Ixhuacán de los Reyes son los frijoles gordos de los que habla Martín en pipián, pero con chucuyul. Una planta poco conocida. Sí, el chucuyul famoso. Bueno, pues el chucuyul es también una planta bastante muy, muy prehispánica también, muy antigua. Es una creencia que se tiene de la combinación de los sabores de la naturaleza, ¿no? El chucuyul es una planta que se encuentra pues normalmente en los caños muy húmedos y tiene que sufrir un proceso bastante con mucha disciplina, de verdad, para poder quitar una acidez, porque naturalmente el chucuyul trae una acidez, ¿sí? Entonces pasa a través de un proceso donde esa acidez se le quita y queda la planta como tal preparada para combinarse con diferentes platillos, ¿sí? Y de hecho el chucuyul, precisamente como nos dice Martín, es una planta muy antigua desde nuestros orígenes en la Mesoamericana. En Mesoamérica se utilizaba muchísimo, ¿no? Nuestros, por ejemplo, por los náhuatl, los mexicas y los mayas, utilizaban precisamente en su comida tradicional el chucuyul. Y precisamente aquí en México nosotros tenemos una diversidad de especies nativas precisamente de chucuyul. En ese caso chucuyul, por ejemplo, estamos hablando de una begonia, del género begonia, ¿verdad? Entonces en este género hay alrededor de 100 especies nativas de begonia. Y en Veracruz tenemos 28 especies de este género. Uh-huh. Y dentro de ellos está el chucuyul famoso que está representándose en Ixhuacán de los Reyes. Sí. Ya indagaremos qué significa, ¿no? Sí, se escribe correcto. O sea, a veces también... la forma de hablarlo, ¿no? La región le va adecuando algunos nombres propios, ¿no? Claro. Cada región. Y eso también habla mucho de qué tan relacionado tenemos esa especie, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una de las plantas que más nombres comunes tienen es la vainilla, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se dice de muchas formas en distintos espacios territoriales y eso quiere decir que en muchas zonas y muchas culturas la utilizan. Sí. Hablamos entonces de una riqueza del patrimonio biocultural en este sentido. Nos vamos a ir a música con ambiente para seguir platicando con todos ustedes. Vamos a escuchar una canción de son de madera que se llama Guanábana, es un son jarocho. No sé si tengas por ahí algo que comentar respecto a la guanábana, Vianey. La guanábana, muy rico. Aparte, muy rico, tiene mucho vitamina C, que es muy importante para la regeneración, precisamente la misma, como yo le decía a los chicos, a la construcción misma de las paredes celulares, ¿no? Oh. Entonces, como es un intermediario, el cemento, ahí tenemos los bloques, ¿no? Los bloques. Cuando construyes una casa, el cemento, lo que pones en medio cemento, haz de cuenta que está la vitamina ahí haciendo sostén, ¿no? De esa toda estructura. Entonces yo creo que la guanábana, aparte de ser muy rico, tiene mucha cantidad de vitamina C. Entonces es muy importante precisamente para la salud. Pues con esta introducción científica que nos da nuestra científica de cabecera, nuestra investigadora de cabecera de plantas, vamos a escuchar guanábana. Continuamos aquí en La Ensalada. Acabamos de escuchar de Son de Madera, guanábana dulce y azucarada. Ya sabemos que contiene mucha vitamina C, que nos está comentando aquí la doctora Vianey Torres, especialista en plantas. Y también estamos platicando con Martín de Ixhuacán de los Reyes, director de la Casa de la Cultura. Y en estos momentos tenemos en enlace telefónico a Gisela Illescas. Ella es presidenta y secretaria de la Alianza de Mujeres en Café de México. Gisela, seas bienvenida telefónicamente a La Ensalada. Cuéntanos cómo y dónde te encuentras. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Yo estoy ahorita en la Ciudad de México. Justamente estamos haciendo planeación estratégica para la Alianza, porque, como tú sabes, yo radico en Veracruz, en Ixhuacán del Café Veracruz, pero hoy estoy en la Ciudad de México. Oye, y cuéntanos, por favor, dentro de todas las múltiples actividades en las que te encuentras, ¿hay una convocatoria a la que quieres hacer extensiva para todas las mujeres que en este momento escuchan La Ensalada? Sí, mira, bueno, primero que nada comentar que la Alianza Internacional de Mujeres en Café, el capítulo México, lo que buscamos es visibilizar a las mujeres en toda la industria cafetalera. Uh-huh. Y para eso vamos a tener, en el marco de la Cumbre Latinoamericana del Café, vamos a tener estamos haciendo una invitación para que mujeres en lo individual o a través de sus organizaciones puedan participar en una cata de café de mujeres. Esto es muy importante porque uno de los objetivos de la alianza es visibilizar a las mujeres en el mercado y la creación de alianzas estratégicas. Entonces, lo que queremos es invitar a mujeres productoras para que puedan participar con sus muestras de café y podamos hacer una cata en donde invitemos también, por otro lado, a compradores, compradoras que quieran adquirir café directamente de las mujeres para que puedan hacer el enlace entre quien produce, en este caso las mujeres, y quienes consumen, que son diferentes barras y también diferentes, digamos, negocios, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hasta uno de a pie que gusta por un buen café de calidad, y qué mejor que también sea producido por manos de mujeres. Y en ese sentido, para todas las que te están escuchando en este momento, ¿qué tienen que hacer para entrar a esta convocatoria? ¿Modos de contacto y de qué manera podrían participar? Mira, se van a recibir hasta dos muestras de café verde, uh-huh, de 350 gramos de café. Pueden ser hasta dos muestras. Tienen que estar debidamente identificadas las muestras con sus datos de trazabilidad, es decir, quién lo produce, bajo qué método, qué variedad, qué altura, qué parcela, qué mujer es la productora. Y podemos enviarles las bases de participación si nos envían un correo al correo de la alianza, que es mujeresencafemexico@gmail.com. Perfecto. Allí les estaremos enviando toda la información que requieran saber. Ah, muy bien, pues por acá Yuli lo estará compartiendo en las redes sociales de La Ensalada para que todas las que quieran entrarle a esta convocatoria Cata de Café de Mujeres, donde nos invita la Academia Mexicana del Café, Cumbre Latinoamericana del Café, lo puedan hacer. Te agradecemos mucho, Gisela. Oye, y antes de cortar contigo, cuéntanos, ¿qué desayunaste el día de hoy? Porque siempre tienes cosas bien ricas que compartir. Fíjate que por un asunto de salud estoy consumiendo ahora muchísimas más frutas, porque, ajá, verduras generalmente consumo, pero hoy desayuné una ensalada de manzana. Órale. Con arándanos, con la recomendación de mi doctora, y solamente dos quesadillas. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues no se diga más. Entonces, ya están todos más que invitados a participar en esta convocatoria Cata de Café de Mujeres. Muchísimas gracias, y también los invitamos a que visiten la página de la Cumbre Latinoamericana del Café para que puedan ahí ver el foro de la Alianza de Mujeres en Café, que se va a llevar a cabo el día 1, 2 y 3 de agosto en el marco de la Cumbre Latinoamericana del Café en la Ciudad de México. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Nos vemos, Gisela. Y continuamos aquí en La Ensalada platicando sobre el proyecto Habitarte. ¿Con qué reflexión final nos vamos, Martín? Bueno, pues una reflexión es invitar a la gente que no ha visitado Ixhuacán, ¿sí? La gente que todavía no ha tenido el privilegio de estar allá, de poder probar todos esos sabores, de poder convivir con la gente, de poder disfrutar de esa tranquilidad, porque pocos pueblos como Ixhuacán tienen ese silencio. Sí, son unas calles a donde uno camina con demasiada tranquilidad. Son unas calles que ya la gente que nos visita nos dicen son muy, muy limpias, muy desocupadas, ¿verdad? Muy bien. Un espacio también para pensar, para reflexionar, para poder relajarse. Y convivir, ¿sí?, con muchas personas tan, tan amigables, tan solidarias, y a todas ellas les damos un gran reconocimiento por la elaboración de estos platillos que conservan la cultura. Marina, Ofelia, Juan, Doña Oli, Verónica, Laura, Graciela, Rosa Tepetla, Elisa, Guadalupe, Reina, Josefina, Asunción, Doña Concha, Luisa, Consuelo, Elia y Austreberta. Les mandamos un saludo y nuestro agradecimiento. También saludamos a el doctor Cuauhtémoc Méndez y al maestro Javier Petrilli, quienes también mandan saludos. Y bueno, pues también hay colaboradores. Por ahí un saludo muy grande también para don Chepe. Ay, sí, para claro. Para Evencio, claro, que nos acompañó en los recorridos. ¿Sí? Y bueno, pues como no podía faltar también ahí la señora Mari, que también nos ha apoyado mucho. Doña Licha. Doña Mari, claro. Y por ahí también para Fermín, que también nos acompañó en algunos recorridos muy, muy importantes. Y bueno, pues para todos la colaboración, muchísimas gracias. A la y, pues, nena. Invitar a mi compañera, por cierto, que siempre que hay actividad, ¿verdad?, a la hora que sea, bueno, pues nos tenemos que poner las pilas, sí, y nos olvidamos del horario de trabajo. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Martín Melchor Trujillo, director de la Casa de la Cultura de Ixhuacán de los Reyes, por haber estado aquí con nosotros y de colaborar hombro con hombro con la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Es un honor. Perfecto. Trabajar. Continuamos aquí en La Ensalada platicando de plantas comestibles y de uso medicinal, y tenemos de verdad a una gran experta. Yo creo que la Universidad Veracruzana cuenta con una investigadora de alto calibre que si algo la podría describir es la pasión. Es, sí, algo que te encanta, o me sea, encanta siempre que platicamos, sí, además de que uno aprende, uno también se emociona y casi casi uno también se quiere meter al laboratorio contigo. Sí, realmente es una emoción para mí y una gran pasión que tengo, no desde ahorita, hace muchos años que escuchando a mis abuelos, ¿no?, a mis abuelas, haciendo todo este gran trabajo, ¿no?, en el conocimiento de saberes, uh-huh, que dice, bueno, es que ¿cómo aprendemos? Precisamente el conocimiento de saberes que se pasa de generación a generación, de ahí es como nosotros vamos a ir rescatando, ¿no?, esos conocimientos, y a partir de ellos y de las experiencias y la vivencia misma con la familia y con el pueblo, ¿no? ¿Tú eres de Coatepec? Soy de la región de los Tuxtlas, de San Andrés. Ah, de los Tuxtlas. Sí. Te vi cara de coatepecana. Sí, entonces también allá hay una gran, gran diversidad. Que yo cuando voy también y me involucro con la vegetación, el estar ahí con este hermoso paisaje, me relajo tanto que lo disfruto, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Pero además de disfrutarlo y todo, me genera muchas ideas y cosas que quisiera yo hacer, tantas cosas que a veces no alcanza el tiempo. Pero precisamente esa pasión que me envuelve, me digo a mi mamá que estoy enamorada de lo que hago. ¡Qué maravilla! Entonces, así tiene que ser siempre. Sí, entonces esos saberes, me gusta mucho el conocimiento empírico, llevarlo precisamente a la validación. Porque digo, si tal planta es usado, por ejemplo, para la inflamación, ¿no?, gastrointestinal, para las vías respiratorias, enfermedades de las vías respiratorias, para la cicatrización, por ejemplo, de heridas, ¿no? El aloe vera, que a pesar de que la sábila no es endémica de nuestro país. ¿De dónde es? Es de África. Entonces hay muchas especies de plantas que son nativas, obviamente de aquí de México, pero hay otras que fueron introducidas precisamente en ese intercambio de conocimientos y saberes, no de la conquista principalmente, sino antes de la conquista, incluso de la colonización. Ya había gente que... Sí, que de los llegaban, viajes de los marítimos, viajes, ¿no? Exactamente. Entonces, a raíz de todo eso, principalmente cuando dicen ahí que llegó Hernán Cortés y que nos alimentan con esos saberes, pero digo, a partir de ello y a partir de otras personas que llegaron en esas rutas marítimas de que llegaban a nuestras tierras mexicanas en aquel entonces, Ya venían también ellos con ciertas especies de plantas, porque uh-huh. pues para ellos eso era su riqueza, ¿verdad? Uh-huh. Y para nosotros nuestra riqueza era otra. Claro. Claro que cuando llegaron aquí decían, esto sirve para tal enfermedad, bueno, para curarse, por ejemplo, del dolor, ¿no? Uh-huh. O problemas de diarrea o algo así. Entonces, a veces no creían, porque pues desconocían, ¿no? Uh-huh. No confiaban en nuestras plantas. Sin embargo, se dieron cuenta, a raíz del tiempo, que nuestras plantas, que nuestros sabios en aquel entonces, uh-huh. Los mayas, los mexicas, los nahuas, sabían ya, tenían este conocimiento. Oye, ahorita uh-huh. cuéntanos, por favor, algunas de estas plantas que tú has validado o que sabes que ya hay una validez por parte de la ciencia, uh-huh. Porque también, bueno, puede ser que no sea así. Pero antes de que nos cuentes eso, me gustaría preguntarte si te has encontrado tú en laboratorio al validar alguna planta que realmente digas no tiene y no tiene ninguna sustancia activa que resuelva la situación de salud. Okay. ¿Te has encontrado con alguna? De hecho, más que no curen o que no uh-huh. tengan una actividad, todas las plantas, me comentaba una doctora, de hecho, Oliva Corcoran, de la Universidad de Londres. Que es donde tú hiciste donde yo hice tu doctorado. Mi estancia postdoctoral. Uh-huh. Entonces, ella me decía, ¿no? Y es cierto, esa buena reflexión. O sea, realmente todas las plantas tienen todas las sustancias químicas necesarias para poder sobrevivir. Porque al final de cuentas, ellas también son seres vivos. Claro. ¿No? Sí, decía, no están a función no está, de uno. Exactamente. Otra cosa es que si las usamos. Exactamente. Pero a lo que realmente a tu pregunta de que si es efectivo o no para ciertas enfermedades o para ciertas afectaciones, eso sí es muy cierto, porque hablan mucho, por ejemplo, de la manzanilla. Uh-huh. Aunque no es nativa de aquí de México, la manzanilla se ha utilizado, por ejemplo, desde hace mucho tiempo y se dice que es para la inflamación, ¿no? Uh-huh. Para el vómito y sí. cosas así. Pero digo, ¿qué tal? Pero muchos dicen, es que no es cierto, siempre es placebo, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, bueno, placebo en agua, pero ¿qué tal si lo extraemos sus sustancias químicas con otro tipo de solución? Uh-huh. Y si extraemos realmente esos compuestos químicos que son principalmente para desinflamar. Uh-huh. Entonces ya estamos encapsulando ahí precisamente sustancias de principios, unas sustancias químicas que sirven para ese beneficio. O sea, aquí va a depender también del solvente que estemos utilizando. Ajá. Y además de eso, la zona de cultivo, la región, porque a veces varía el contenido de sustancias químicas. Claro, al ser una planta que ocupa nutrientes del suelo, esos nutrientes puede variar precisamente en el contenido. Yo hablo de sustancias químicas para uh-huh. tratar de entender un poco, pero se llaman metabolitos secundarios, ¿no? Uh-huh. Del metabolismo primario, que es carbohidrato, aminoácidos, lípidos, proteínas, derivan precisamente esos metabolitos secundarios, que es el uh-huh. metabolismo secundario. Uh-huh. Es un siempre me meto mucho en las cuestiones a veces del lenguaje técnico, por tanto de no meterme tanto en eso, por eso hablo de sustancias químicas. Uh-huh. Pero que realmente es eso, o sea, hay muchas sustancias que sí pueden ser benéficos para nuestra salud. Hay otras sustancias, por ejemplo, las toxinas, entonces uh-huh. ahí sí nos pueden provocar un daño. Por eso es bien importante saber la planta que estamos utilizando, saber la especie incluso, porque uh-huh. a veces nos podemos equivocar, bien lo dijo hace rato Martín. En muchas regiones el chucuyul dicen de otra forma, entonces estamos hablando de la misma. Uh-huh. O no estamos hablando de la misma. Entonces, hay que tener uh-huh. que ver con la cuestión cultural, ¿no? Sí, y por ahí, digo, sin ser porrista de la ciencia, pero sí es una de las herramientas que tenemos en nuestra sociedad para poder generar conocimiento verídico, contundente, pues es la ciencia. Entonces, los nombres científicos, esa es una de sus funciones. Además de que se escuchan como extraños, porque se escriben en latín, tienen esa función, que no nos confundamos con los nombres comunes. Efectivamente. ¿No? Exacto. Ay, Vianey, de verdad que siempre es una cosa maravillosa escucharte. Aprendemos mucho contigo y en ese sentido, si nos pudieras regalar una breve reflexión sobre cuál es la importancia que tú has tenido en esta experiencia de vida y también profesional del uso medicinal de las plantas. Uh-huh. Una reflexión muy buena. Cuando nosotros estamos tomando un té, háblese de cualquier planta que sirva para la migraña, que sirva uh-huh. para el dolor de cabeza, que sirva para el malestar estomacal, de veras, hay mucha diversidad de plantas que realmente se utiliza para ese fin. Lo importante aquí es saber qué es lo que estamos tomando, porque yo creo que con eso estamos asegurando que realmente nos va a beneficiar, estamos asegurando que no solamente es el placebo, como a veces, y yo respeto mucho la cuestión, uh-huh, también el pensamiento de otras personas que dicen que es placebo, pero realmente químicamente yo ya lo he comprobado, que hay compuestos muy buenos, incluso antioxidantes, yo sigo con los antioxidantes, que se siguen conservando a pesar de que estamos hirviendo, ¿no? Pero uh-huh, bueno, hasta eso, a cierto tiempo, porque también si dejamos, ponemos a hervir mucho tiempo el material vegetal, no estoy hablando de unos 10 minutos, entonces ahí sí es otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, al final de cuentas, sí hay que tener en cuenta que la idea de esto es que lo que nosotros estemos tomando, todas las plantas, todas en general, siempre van a tener un metabolito secundario que va a ser bueno para nosotros. Pero sí hay que saber qué planta es, uh-huh, la cantidad que estamos consumiendo y la forma de preparación, porque depende de la forma de preparación es como también vamos a tener un efecto positivo o un efecto negativo. Entonces sí también hay que tener mucho cuidado por las toxinas que también en algunas plantas se presentan. Muchísimas gracias. Yo creo que la reflexión, o más bien esta frase que conocemos de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, y que pues está acuñada a uno de los filósofos y también médicos griegos. Yo creo que aquí en territorio mexicano, antes Mesoamérica, ya se super sabía esto, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, traje por aquí Entonces, ya desde nuestros orígenes, en nuestros códices que fueron plasmados, uh-huh, precisamente, uh-huh, todos estos saberes, nos damos cuenta que toda esa sabiduría, los médicos en aquel tiempo ya conocían todos esos saberes. Y sin